En la iglesia bella de Sevilla hay una bandera que dijo y tatao. Ay, el que quiera y busque el caso para Sevillao es una sereno para seguir capitán. Y esta es la verdad de que más María más pura que la guamba que la gente de la universidad. Por Dios yo te pido, yo por Dios te pido que no te lleves de lo que un lillo y que tú no te lleves de lo que un lillo. En el palacio de Roís hay un caballo de cañao y cuando el caballo relinchao retumba peita la paña. Que conmigo si no te quiero. Mírala bien, mírala bien, que está bonito tiene los pies, y que está bonito tiene los pies.